A mí lo que me emociona es la entrevista que vamos a tener a continuación, porque vamos a hablar de animales, pero animales diversos, y sobre todo vamos a hablar con Marta Vázquez y con Babette Petit, que nos va a contar una historia increíble. Bueno, Marta, buenos días. Buenos días, Maribel. Déjame bajar la música y déjame bajar mi micro. Eso, así te oigo. Tú me pediste que yo hiciera entrevistas, que buscara gente de Formentera. Gente de Formentera, exacto. Que hiciera cosas, pero cosas un poco más raras de las normales. Y yo, como tengo amigos por todas partes en la isla, desde La Mora hasta La Sabina, digo, ¿por qué no a Babette? Porque Babette es una persona que, bueno, tiene un amor a los animales increíble. Y aparte de eso, nacimos el mismo día, el 15 de noviembre. Por cierto, voy a ir apuntándolo ya, que queda una semana y algo para los regalos. Ella tiene un mini show en casa. Dime. Vamos a recibir a Babette. Hola, Babette, muy buenos días. Hola, buenos días, Marta. Aquí tienes a Maribel y a Rafa, que también están escuchando desde Ibiza. Tú que eres ibicenca de pro y formenterera también. Y bueno, Babette, ¿cuándo comenzó esta afición por los animales? Todo el sonido de fondo me imagino que serán tus bichos. A ver, perdona, te oigo bastante mal. A ver, ¿me oyes ahora mejor? Más o menos. Vamos para allá, pregunta. Vale, ¿cuándo comenzó esta afición por los animales? Ya de pequeña. Nací con ella, Marta, nací con ella. ¿Es un don o una maldición? Pero desde recuerdos de la niñez estoy con animales, cosas que no me recuerdo, me lo recuerdan mis padres, estoy con animales, o sea, es de toda la vida, es un don, una maldición. Bueno, luego hablaremos de la maldición en cuanto al presupuesto. No, la maldición es porque te encuentras cosas que no te gustan. Ya. Pero hablamos de las, si te parece, iremos primero a las especies de animales que posees. Empezamos por esas tortugas. Sí, correcto. Tengo dos pardalis, una sulcata, que esas tres corresponden a tortugas africanas. Estamos hablando, Maribel, para que te des una idea, une tus brazos, cruza los dedos y abre los codos y verás el diámetro que tiene África, que es la más grande de las que tiene. África tiene 40 centímetros y pesa 9 kilos. Eso es una, es un bicho maravilloso. Es una pasada. Porque aparte es súper doméstica, o sea, se mete entre los perros. Es igual que un perro, te sigue por todos lados. Y sube escalones, que conste en altas, que lo he visto yo. ¿Qué dices? Eso te ha gustado, lo de los escalones. ¿Qué dices? Te lo juro, Maribel, he estado yo en casa de Babette y esa tortuga enorme sube los dos escalones que hay entre la sala de Babette y el comedor, lo sube. Se va a la cocina porque sabe que ahí va a encontrar algo para papear. Es alucinante. ¿Qué variedades de tortuga? Luego tengo una sulcata, que es otra tortuga africana. Ajá. Luego tengo una rarísima que viene de Sri Lanka, que es una tortuga estrellada. O sea, se llama estrellada porque tiene todo el caparazón y el plastón, que es la parte de abajo, digamos, el pecho, en forma de estrella. Esa es una tortuga bastante rara, es muy pequeña, la mía tiene unos 40 años y mide unos 10 centímetros y pesa unos kilo y medio más o menos. También, Babette, en cuanto a tortugas, te has encargado de recuperar y de cuidar en tu casa tortugas de Florida, que son esas pequeñitas que la gente compra porque se las va a regalar al niño y luego crecen. Un desastre. Exacto. Luego crecen, son unas depredadoras y la gente no sabe qué hacer con ellas. De estas sí que tengo varias. Babette, la grande esta que has dicho que era inmensa, ¿cómo es la África? A ver, es una pardalis, o sea, lo que se llamaría normalmente una tortuga leopardo. Ajá. Se llama leopardo no porque sea carnívora, porque la pobre mía es más vegetariana que el cupón. Lo que pasa es que el caparazón es como si fuera una piel de leopardo, digamos moteado, entre negro y amarillo. Es un caparazón precioso. Lo que tiene un carácter muy especial, son muy... Ten en cuenta una cosa, que estas tortugas en su hábitat natural no tienen depredadores, ellas vienen de África. Por lo tanto, sus depredadores podrían ser un león, podría ser un leopardo, pero como tienen una piel tan dura y un caparazón tan duro, que van muy tranquilas porque no tienen depredadores. Entonces, por eso ese carácter tan tan amigable que tienen. Sí, porque tú vas por su casa y los perros, que luego hablaremos de los perros. Ah, en mi casa no tiene ningún problema a nadie. No le dan ni pelota a la tortuga cuando pasa. ¿Qué va? Si la tortuga es, además ya en verano, a ver, te explico. Ese tipo de tortugas en verano las tengo fuera, en un vallado, que les da el calorcito del sol y tal, y están con las perras y están con el halcón y están con todos los bichos que hay por ahí. En el caso de las tortugas, al contrario, son unos animales tan tan acostumbrados a que no tengan depredadores que son súper tranquilos. Ahora, es un coñazo porque te sigue por todas partes. Tú piensas que está ahí y vas a hacer una cosa y de repente te das cuenta que está en tus pies. Y claro, son 9 kilos de bicho. Madre mía. A ver, ¿requiere mucho trabajo cuidar estas especies de tortugas, Babette? Más que trabajo, es amor, los animales es amor. Trabajo siempre, constantemente, nunca acabas, eso lo tienes que hacer con cariño. Esas cosas solo se pueden hacer por amor y lo que disfrutas. Tú sabes lo que yo disfruto teniendo mi tortuga que me sigue, que me viene, que come de la mano. Sí, o sea, ha comido, que come. Trabajo lo es un montón, o sea, no te lo puedes imaginar. Ha comido de mi mano, Maribel, una vuelta estaba en casa de Babette y me dio un cogollo de lechuga, el cogollo de toda la vida, y me dijo, llámala a África. Y África venía, bueno, tiene un espolón de nariz que da un poco de miedo porque sabes que te puede morder, ¿no? Pero venía súper rápida, yo le iba quitando atrás las lechugas y no sabes la tía con lo rápido que venía, las tortugas no son nada lentas, ¿eh? Eso que escuchamos detrás son los periquitos. Bueno, pues... No, eso es una cotorra. Una cotorra grosella, pero ella se llama República porque tiene los colores de la República en sus plumas. Pero chilla como ella sola, así está la República. Pues hablamos de las tortugas de Florida, tortugas que tienes de tierra y demás, pero tienes además un halcón. Que exacto. Te digo en serio, Maribel, que yo, Babette me ha invitado a entrar en la voladera del halcón. La voladera es una jaula muy grande con todos sus precintos, que hay que dejar constar en actas que todos esos animales están registrados, que tienen sus correspondientes servicios veterinarios y demás. Y me dijo un día, entra conmigo a darle de comer al halcón. Y yo dije, uff, a mí el halcón me da como cosa. Siéntate aquí, me dijo, en un tronquito y espera. Y es alucinante, Maribel, cuando le tira el trozo de pollo, como el halcón va a cazarlo. Es realmente flipante. Cuéntanos cómo conseguiste este halcón. ¿Cómo salió? A ver, este halcón lo conseguí de un anuncio de un periódico local que ponía, se vende un halcón sacre. Yo, la verdad, que me encantaban las rapaces, pero no tenía ni puñetera idea de que era un halcón sacre ni que se podía vender. Y a raíz de esto empecé, bueno, lo compré. Este halcón viene de un cetrero del aeropuerto de Ibiza. El problema que tenía es que tenía una atrofia en un ala. Por lo tanto, él no podía volar. Entonces se trataba de encontrarle un sitio que estuviera tranquilo, una buena voladera, y yo a disfrutar. Y además me acuerdo la anécdota de cuando llamé para preguntar el anuncio, me dijo el tío... ¿Tú para qué quieres un halcón? Y yo le contesté, ¿y tú por qué lo quieres vender? Así fue la historia, así me quedé con Rocco. Y entonces, claro, a raíz de esto, más o menos de explicarle al chico lo que le podíamos ofrecer, él me lo mejoraba, y así han pasado 6 años y medio, ¿eh? Desde que tengo a Rocco. Es un halcón sacre, digamos que su origen es Irán, Irak, Afganistán y Mongolia. Estos halcones se emplean normalmente en sus países de origen para cazar gacelas, porque tienen la fuerza y la potencia, es un halcón muy grande. Pero resulta que en sus países de origen ya están en vía de extinción, esta forma parte de los libros de animales en vía de extinción, porque claro, Arabia Saudí tiene un negocio con la cetrería montado enorme. Entonces lo coges del nido... Lo crías y lo vendes, pero por una burrada, ¿eh? Estamos hablando de mucho dinero. Ten en cuenta que el tráfico de animales es el segundo tráfico más grande del mundo. Ya. sea, que hay un tráfico enorme. Y entonces, pero ahora se crían, o sea, el mío nació en Ávila. Nació en Ávila, se lo compró el cetrero, pero tuvo una atrofia en un ala, un mal vuelo, un lo que fuera. Y arrancó. Y así, ahí está el Rocco, más feliz y más chulo que un ocho. Y también tenemos una lechuza que se llama Harry. ¿El qué? Una lechuza que se llama Harry. A ver, la lechuza tiene otra historia. Digamos que cuando yo empecé con el halcón, claro, no tenía ni remota idea ni que se pudieran comprar. Yo tenía el mensaje de Rodríguez de la Fuente con su cetrería, me parecía mágica. Y entonces me puse en contacto con el presidente de la... lo que es la Asociación de Cetreros de Baleares, que está en Palma. Y ahí fui a hacer cursillos de cetrería, empecé a aprender lo que era el criadero, cómo criaban, la inseminación artificial, bueno, todo lo que se hace en las rapaces. Pero había una lechucita que ya estaba muy mayor, sabes que en cetrería, bueno, más o menos las lechuzas se emplean para exhibición en ferias medievales o cosas de estas. Y aquel me dijo, pues ¿te quieres llevar la lechuza? Pues me lleve la lechuza. Y ahí tengo a Harry en casa. Además es divertidísimo, porque te voy a decir una cosa, lo tengo en la voladera y las noches así de celo, tiene un par de lechuzas que le vienen así a festejar. Y él contesta, y tengo unos cantos por la noche de lechuzas impresionantes. Es divertidísimo. Porque, pero aparte, vamos, el pobre ahí se ha quedado solo. Pero ya está muy mayor. Tenemos que decir que en Ibiza, bueno, en Formentera también, hay búhos, hay lechuzas, pero claro, nosotros como por la noche nos andamos por los bosques, no los vemos, pero que sí existen todo este tipo de bichos en nuestras islas. Y hay una cosa muy curiosa, Maribel, que tiene Babette, que te lo juro, no hay ni un programa de televisión de La 2 ni ninguna cosa de estas nos podría dar el disfrute que nos da ver a Ernesto. ¿Sabes quién es Ernesto? ¿Quién es Ernesto? Una ardilla. ¡Una ardilla! No. ¡Ay, las ardillas! Tú tienes... Mira, Maribel, es que son te preciosas. Puedes tirar una tarde entera viendo a la ardilla en su super mega jaula genial que tiene con sus todo montado, que tiene esa ardilla, que es un espectáculo en sí misma. Cuéntanos cuál es la cosa que más le gusta a Ernesto. Pero Marta, te oigo fatal, ¿eh? A ver, ¿me oyes mejor ahora? No. ¿Ahora? Yo tengo aquí los... Ahora sí. Ahora, es que depende de la ubicación, depende... Sí, bueno, Ibiza y Formentera ya sabemos que somos los reyes de la incomunicación a veces. Tienes a Ernesto. Ernesto es una ardilla, pero la ardilla... Es una ardilla de Corea, Marta. Una ardilla de Corea, uh-huh. Pero que se mueve sin parar, es una especie de locomotora, pero en el momento que se trenca una nou, flipas, Maribel, alucinas. Es divertidísimo. Tú ponle una avellana, oye el cascanueces, que puede ser la avellana, la almendra... O la nuez y se vuelve loco. Se queda quieto, como pero paralizado, y le das la nuez y es como la cosa más divertida que he visto en mi vida. Pues aves, Babette, que te están sonando detrás, ¿qué tenemos? A ver, de aves tenemos, te voy a explicar. Tenemos un periquito que fue un regalo a un señor por un amigo invisible, le regaló el periquito. Pero claro, él no quería el periquito, entonces tengo el periquito en casa. Pero está completamente amaestrado, hace lo que tú quieras con él. Luego lo tengo con un inseparable. A ver, luego tenemos la cotorra grosella que se llama República, porque en sus alas tiene el morado y amarillo y la cabeza es roja. Luego tenemos al pobre Arturo. Arturo es un loro maximilianus, es un loro pequeño... Que se encontró, que nunca apareció el dueño, pero es que Arturo tuvo un problema, se me escapó y tardé 6 meses en encontrarlo, pero cuando lo encontré tenía el pico desformado, bueno, tenía las plumas que no te puedes ni imaginar, y ahora ya dice él que no se vuelve a escapar. El otro día se me quedó la puerta abierta y dijo que nada, y de la China, que él no salía. Y entonces... Luego tenemos a las rayitas. Las rayitas es una otra ardilla de Corea. Lo que pasa que las rayitas tenía un problema, que en un accidente se le perdió el rabo y tuvo problemas con las orejas. Entonces, claro, en una pajarería eso no, nadie te lo compra. Entonces yo las rayitas la compré por muy barato. Y es una monada, es la más bonita de la casa. Aparte de todo esto, tenemos dos perros, una pastor alemán, una golden, siete gatos, la mitad ocupas, porque van, sí, más van de la mitad a comer. Y a ver, no, y ahí se quedan, ¿eh? Ellos dicen que esto es su casa, que ellos se quedan. Y estamos hablando, Babette, de un presupuesto. ¿Cuánto te cuesta mantener? El presupuesto casi es tabú. A ver, te voy a decir una cosa. Las tortugas exóticas necesitan su calor, por lo tanto, las de agua tienen que tener una calefacción acuática. Las de tierra tienen que tener su calefacción aérea, digamos. Más o menos el presupuesto de luz es infinito. El presupuesto de comida, pues creo que también, porque aquí Mitrionics, la flor de lis que se llama, pues te come como medio bistec al día, otro día media pechuga, otro día unas 4 o 5 gambas. Luego, las terrestres, que son de esto, pues claro, voy de ofertas, voy de buscar lo que puedo. Pero realmente su base es todo tipo de verduras y de fruta. Estamos y estoy hablando de animales que pesan 9 kilos, ¿eh? Por lo tanto, no son una hojita de lechuga. Estamos hablando de unos animales que, por supuesto, ya lo hemos dicho, con todos sus papeles en regla y con sus veterinarios, porque tienes diversos, claro, veterinarios. Hombre, eso está clarísimo. O sea, el gasto, a ver, veterinarios, en Formentera tenemos unos profesionales estupendos, pero yo tengo animales exóticos que tengo que pasar por un veterinario especializado. Por ejemplo, las tortugas solo me las puede llevar una persona en Ibiza y Formentera, que es un experto en tortugas, que es Juan Pereira. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. Es el que me lleva todas las tortugas. Luego yo puedo jugar con cada veterinario, pero realmente los queloños, que son las tortugas, me las lleva Juan. Y ahora, de cara al invierno, mucha gente amiga se va de la isla, acaba la temporada y se tiene que ir o a Alemania o a Francia o a la península a visitar a su familia, lo que sea, y también te encargas de ir a cuidarle. Exactamente, mira, ahora mismo tengo un perro en casa y estoy cuidando de una amiga mía que se ha ido unos días, le estoy cuidando de 3 perros, 20 gallinas y 3 gatos. Y entonces voy por la mañana y voy por la tarde. Marta, Babette, tenemos que ir acabando porque se hace tarde. Nos vamos ya, pero a ver, mira, si cualquier cosa, si te tienes que ir, Babette se va para tu casa a cuidarte las gallinas, Maribel. ¿Ves? ¿Las gallinas o el cerdo? Que también me han ofrecido de dar de comer a un cerdo. Madre mía. Bueno, hay que hacer de todo. Cuando te gustan los animales, Maribel, sí, hay que hacer de todo. Sí, la verdad es que sí. Te tiene que gustar, eso no hay vuelta de hoja. Babette, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotras.